Bienvenidos a Leer a Japón. Desde los estudios de la NHK en Tokio, los acompañan Cristian Soto y Marta Salgado. En el programa de hoy, seguiremos explorando el universo literario de Matayoshi Naoki. Matayoshi comenzó su carrera como humorista, pero también ha ganado popularidad como escritor. Además de recibir un prestigioso premio literario, su trabajo ha sido llevado a la pantalla. El humor y un enfoque único caracterizan su escritura. Hoy podrán escuchar tres piezas seleccionadas de su colección de ensayos: Las 100 vistas de Tokio, Tokyo Hyakkei, donde narra recuerdos personales de diversos lugares de la capital japonesa. Sin más preámbulos, comencemos. Vista del aeropuerto de Haneda. Un día que me sentía deprimido, un amigo muy considerado me dijo: ¿sabes cómo vuelan los aviones? Oh, me daba pereza seguir la conversación, así que lo ignoré. Pero él continuó: los aviones necesitan el viento en contra para volar. Con el viento a favor, no pueden. ¡Cállate!, pensé. Entiendo lo que quieres decir, pero yo no soy un avión. Por cierto, el otro día tomé un avión desde el aeropuerto de Haneda. Antes de embarcar, hay que pasar un control de equipaje y cruzar el horrible arco del detector de metales. Cuando era muy joven, mantenía una relación a distancia con una chica. En una ocasión, un detector nos arruinó la despedida al sonar repetidamente. Desde entonces, odio esos arcos. Después del control, se supone que puedes embarcar. Pero en esa ocasión, un empleado agarró mi botella de plástico medio llena y me dijo: déjeme examinar el contenido. Me quedé sorprendido por la capacidad de las máquinas modernas. Sin embargo, el hombre regresó poco después y me preguntó: no estoy seguro sobre su composición. ¿Me permite olerlo? ¿Que no está seguro y por eso lo va a oler? ¿Y quién va a querer beber el resto después de ser olfateado por un desconocido? Bueno, había que entender que era su trabajo. Pero si le dejaba oler la botella, luego podría decir: no estoy seguro, ¿me permite tomar un sorbo? Y si le dejaba tomar un sorbo, luego podría pedir: está delicioso, ¿me permite tomar otro sorbo? Luego de tomar otro sorbo, era posible que dijera: está delicioso, pero sigo sin estar seguro sobre su composición. ¿Me permite quedarme esta noche en su casa para tomarle declaración? Luego por la noche, podría decir: no estoy seguro sobre usted. ¿Puede darme más tiempo? Al llegar la mañana, después de pasar la noche juntos, el hombre diría: he hecho sopa de miso, pero no estoy seguro de tus gustos. ¿Podrías probarla? Y si yo le dijera que estaba rica, me respondería: me alegro. Por cierto, me he dado cuenta de que tus cortinas no son opacas. Te quiero comprar unas hoy. Pero como no estoy seguro de qué color prefieres, vamos juntos. Así comenzaría una larga e intensa convivencia entre ese señor y yo. Después de grandes peleas y reconciliaciones, consolidaríamos nuestra relación de confianza. Con el tiempo, nuestro amor mutuo haría desvanecer cada individualidad y nos fundiríamos en uno solo, aunque eso nos llevaría a perder de vista al otro como compañero. Lamentablemente, el hombre sería destinado a Osaka por trabajo. La soledad de la distancia sembraría la duda en nosotros y empezaríamos a sospechar el uno del otro. ¿Se estará divirtiendo con otro señor? El arco de Haneda pitaría al detectar nuestra desconfianza. cada uno acabaría tomando su propio camino en la vida. 65 minutos separan el aeropuerto de Haneda en Tokio del aeropuerto de Itami en Osaka. Los aviones viajan tan rápido que pareciera que el tiempo se comprime. Pero nunca podrán devolverme a su lado, a 87.600 horas atrás. Me recuesto en el asiento. El avión acelera en la pista y los motores rugen como una serie de explosiones. Por fin entiendo que los aviones se elevan porque se enfrentan gritando a los vientos en contra. Aunque el destino no sea como lo habías imaginado, está bien si resulta ser un lugar maravilloso. Pensamientos de toda índole se encuentran en el aeropuerto y luego se dispersan hacia sus respectivos destinos. Eso es lo que hace tan especial el paisaje de Haneda. Los rostros que caminan por Harajuku. Para mí, Harajuku era sinónimo de Tokio. Llevado por esa obsesión, antes de cumplir los 20, empecé a trabajar en una tienda de conveniencia de la calle Takeshita, en el barrio de Harajuku, no sin cierto temor. Es un lugar donde los jóvenes de provincias utilizan sus cuerpos para autoexpresarse, como si en ello les fuera la vida. Puedes sentir en el ambiente esos egos exuberantes que penetran en tu piel, causando un dolor entumecedor. Aún a día de hoy siento el mismo miedo y admiración por Harajuku. Supongo que seré un eterno provinciano. Una multitud de jóvenes apasionados por la moda se congregan para dar rienda suelta a sus identidades desmesuradas. Un chico vestido como un extraterrestre perturbado, una chica ataviada como una parisina que parece haber viajado al Japón medieval. Al cruzarse se examinan de pies a cabeza como si se devoraran con la mirada. ¿Buscarán inspiración el uno en el otro? Aunque parezca que se están divirtiendo, se lo toman muy en serio. Harajuku es un lugar tremendo. A veces me armo de valor y voy a Harajuku a comprar ropa. En una tienda había un dependiente que me incomodaba con sus excesivos halagos. Antes de entrar, me aseguraba de que no estuviera, pero mientras rebuscaba entre la ropa, terminaba escuchando esa voz familiar detrás de mí. Ya decía que me sonaba este chico tan guapo. ¡Qué gusto verte! Ya estaba acá de nuevo. No podía evitar sonrojarme al escuchar esas palabras tan manidas. Desesperado por escapar de él, agarraba alguna prenda y me refugiaba en el probador. Entonces, oía que me llamaba desde fuera. ¡Ay, cómo te queda! Lo ignoraba con la esperanza de que desapareciera, pero él insistía con voz zalamera. ¡Vamos, enséñamelo! Era realmente molesto. No tenía más remedio que salir con la prenda puesta. ¡Oh, es increíble! ¡Te queda genial! ¡Eres todo un experto en moda!, exclamaba a voz en cuello. ¡Sí, increíble! Los demás clientes se detenían y me observaban. ¿Acaso ese dependiente me odiaba? ¿Sería un rencor histórico porque algún antepasado mío se burló de la ropa de uno de sus ancestros? A mí me gustaba Harajuku, pero parece que Harajuku no me quería. Tras mucho tiempo sin visitar Harajuku, un día decidí ir de compras por la calle Takeshita. Entonces me abordó un dependiente de origen africano. Muchos dependientes eran extranjeros y a menudo te decían cosas como ¡Hey, brother!, como si fuera tu hermano, o trataban de chocar los cinco simulando camaradería para forzarte a entrar en su tienda. Sin embargo, yo ya era un zorro viejo en Harajuku. Pensé que, así como yo no podía adivinar su edad, él tampoco podría determinar la mía. Por eso afirmé con total seguridad: lo siento, me tengo que ir a clase. Siempre me han dicho que parezco mayor de lo que soy, pero estaba convencido de que si me hacía pasar por estudiante, me creería. Por fin me sentía como pez en el agua en Harajuku. Comencé a alejarme del lugar tranquilamente cuando me replicó: «Pero hoy es domingo, señor». Me puse rojo ante su acertado comentario. Evidentemente, si era domingo, no había clases. Y además, me llamó señor. Parece que no luzco joven en ningún país. De acuerdo, pero entonces no intentes vender ropa tan juvenil a un señor. Pensé en pasar a saludar al encargado de la tienda de conveniencia, pero luego lo reconsideré. Quizá no era buena idea. Recordé cuando me hicieron una entrevista de trabajo. El gerente comentó: «¡Oh, me encanta la comedia!», aludiendo a mi currículum. Parecía que tenía el trabajo asegurado, pero al final de la entrevista no me seleccionaron. Desde entonces, Harajuku ha sido para mí el escenario de continuos fracasos. Por Harajuku desfilan rostros, más y más rostros, cada uno marcado por una mezcla singular de vanidad y temor. Esos rostros continúan hoy su lucha contra Harajuku. Yo le ruego al barrio que tenga piedad y que no se aproveche de ellos, que no los convierta en su presa. La luz del alba en la avenida Itzkaichi Kaido. A los 18 años, decidí ir solo a Tokio como viaje de graduación de secundaria. Allí me esperaba el único amigo que yo realmente consideraba mi compañero de travesuras. Sin embargo, menos de una hora después de llegar a Tokio, ya me estaba aburriendo. Había viajado hasta Tachikawa, supuestamente el centro de Tokio, y terminé esperando en la trastienda de la tienda de conveniencia donde trabajaba mi amigo, hasta que terminara su turno. Llegué a Tokio con la ilusión de dejarme estimular por sus vistas, por lo que esperar allí sentado, sin hacer nada, fue realmente frustrante. «Me aburro», le dije a mi amigo. Entonces me propuso algo inesperado. «¿Quieres atender la caja registradora?». Mi corazón dio un salto. 2 minutos después, estaba de pie detrás de la caja registradora, vestido con el uniforme de la tienda, dando el saludo de bienvenida. Mi amigo se reía de mí. «¡Vamos, sonríe y habla más fuerte!». Proyecté mi voz como si estuviera jugando un partido de fútbol de la escuela. «¡Ahora das miedo! ¡Parece que estás enojado!». Entendí que el tono se debía acercar más a un registro de tenor que de bajo. Ajusté mi voz para que los compradores no se sintieran incómodos con mi saludo. Pero cada vez que saludaba a los clientes, me miraban extrañados. «¿Qué estaría haciendo mal?». Mi amigo me explicó entre risas: «Es que un empleado pelón y con barba desaliñada es aterrador». Me miré al espejo y vi mi reflejo, pelo rapado, barbudo y con mejillas hundidas. Parecía un criminal buscado por la policía. «De acuerdo», me dije. «La próxima vez hablaré en un tono más agudo, de contralto. No debo rendirme, no debo desanimarme. Lo importante es seguir intentándolo de diferentes maneras». Pero entonces volví en mí. ¿Qué estaba haciendo? Yo había venido de visita, no para trabajar gratis. Me quité el uniforme y regresé a la trastienda. Había otro empleado trabajando en ese turno y entró en la trastienda para tomar un descanso. La situación era algo incómoda, así que intenté romper el hielo hablando sobre mi amigo. Fue entonces cuando descubrí que mi compañero de travesuras fingía tener 19 años, un año más que nuestra edad real. Eso me obligaba a fingir a mí también que tenía 19. El otro empleado comentó, «¡Vaya! ¡Los tres tenemos la misma edad!», a lo que respondí torpemente. «¡Ah, sí, sí, claro!». Decidí que era mejor quedarme callado y simplemente escuchar lo que la otra persona decía sobre mi amigo. Sin embargo, cuanto más escuchaba, menos me agradaba lo que oía. Todas las cosas que él contaba sobre mi amigo eran en realidad cosas sobre mí. Mi reputación en la escuela, mi trayectoria en el fútbol, mis anécdotas. Mi amigo le había contado a esa persona recuerdos míos como si fueran suyos. Pero, ¿por qué? No fui capaz de confrontar a mi amigo sobre este tema. Al contrario, decidí regalarle mi preciado uniforme de la selección de Osaka. Lo había traído para presumir ante él, pero pensé que era más importante encubrir su farsa. Sentí un escalofrío ante esa especie de locura que se ocultaba tras la expresión serena de mi amigo. Decidí que se quedara con todos los recuerdos que me había robado. Después de todo, ya no significaba nada para mí. «¡Qué bien conoces a tu amigo!», me dijo su compañero de trabajo. «¡Claro, si en realidad se trataba de mí!». «Sí, es que siempre hemos sido muy cercanos», le expliqué. Ya no estaba seguro de quién era yo mismo. Al llegar la mañana, mi amigo y yo nos fuimos andando hacia su apartamento, que estaba bastante lejos de la estación. Debía estar muy contento por mi visita. Corrió hacia una verja, chocó contra ella, cayó al suelo y se echó a reír mirando el cielo. Me hizo pensar que podría estar pasando por momentos difíciles. Entonces miré a nuestro alrededor. Estábamos rodeados de campos tan vastos que resultaba inquietante. ¿Era esto realmente el centro de Tokio? ¿O acaso me había engañado? «Oye, ¿en serio Tachikawa está en el centro de Tokio?», le pregunté, a lo que me respondió, «Nunca dije que estuviera en el centro, dije que estaba en medio. Si miras en el mapa, está justo en el punto medio de la prefectura». «Ah, así que eso era». «Por cierto, te he regalado mi pasado de estudiante. ¿En qué parte de Tokio enterraste el cadáver de tu propio pasado?». La luz del alba en la avenida Itsukaichi Kaido era deslumbrante y molesta. Parecía que nunca llegaríamos a su casa, y me preguntaba cuánto más tendríamos que caminar. Así llegamos al final de la emisión de Leer a Japón. Esperamos que hayan disfrutado de los tres relatos de Las 100 vistas de Tokio, Tokyo Hyakkei, de Matayoshi Naoki. Un saludo y hasta el próximo programa.